Cátedra Libre de Géneros Virginia Bolten. Construyendo feminismos populares latinoamericanos. Comienza el viernes 5 de septiembre a las 17:30 horas en la Facultad de Trabajo Social, calle 9 y 63. Contaremos con la participación de Mabel Bellucci, investigadora de la vida de Virginia Bolten. Con Graciela Alonso, feminista de la colectiva La Revuelta de Neuquén. Y Alejandra Siriza, feminista marxista de Mendoza. Cátedra Libre de Géneros Virginia Bolten. Viernes 5 de septiembre, 17:30 horas en la Facultad de Trabajo Social.